De lunes a viernes a las 8 de la noche, la información tiene otra mirada, la de monóculo, cuando un ojo ve lo que dos no. Continuamos, amigos, en Monóculo, y mientras miramos así en la zona de garaje, vemos a Hermes Samperla, que está, es increíble, ha llegado desde Barcelona, lo dijimos, estuvo aquí con nosotros, todavía no se anima a entrar, está limpiando los vidrios del estudio. ¿Cómo hay costumbres en el primer mundo que llaman poderosamente la atención, que es la higiene, ¿no? Sí, y qué bien visto que está por el resto del personal de la radio, que en este momento ya estamos viendo que viene gente incluso del diario, trayendo baldes y sugerencias con diferentes puntos a retocar. Apenas lugares que quedan hace 10 minutitos que no los repasaron. Las esquinitas nada más. Sí, donde se junta más rápido la tela de araña, el polvo. Ahora, yo estaba impresionado con... ese auto lo habrá traído de España, porque usted vio en el espacio mínimo la maniobra que no realizó. Claro, yo cuando lo vi, ya lo vi... ya los hechos consumados. No, vio el Tetris, cómo se tiene que ubicar las piezas. Fue una cosa así. Increíble. Pero bueno, así que dentro de poco, apenas termina, está dándole los últimos baldazos a los vidrios. Tenemos que decirlo, la gente nos separa en los vidrios y nosotros tenemos vista hacia el estacionamiento de la radio y del diario La República. Entonces, a veces lo observaba. La otra vez Hermes fue que me dijo: yo la próxima vez que venga le voy a dar una pasadita a los vidrios, y realmente los está dejando espectaculares. Está quedando maravilloso, realmente. ¿Cómo distrae igual el... Claro, ver a la persona... De mirar para afuera, ¿vio? Claro. Tiene tantas alternativas. Pero bueno. Una de las cosas que está haciendo noticia es el comportamiento de Cristina Kirchner en los eventos sociales. Usted me comentaba el otro día de una reunión que tuvieron con Lula y donde se sacaron fotos, pero... no muy felices alguna de ellas, Flavio. Detallitos que preocupan, ¿no? Sí, la cruzadita de pierna, la clásica y seductora arma que toda mujer esgrime a su favor cuando cree que es necesario hacerlo en momentos más indicados. Desde bajos instintos, ahí como que se... Ahí fue generó, comienzo, esa fue la gran escuela. Uh-huh. Y en un movimiento de tijera de pierna, junto con Lula... Que aparte es un hombre que cualquier brasilero de piernas entiende. Hay que ser realmente muy ágil con las piernas para llamarle la atención a un brasilero así. Uh-huh. Porque hay que ver que las pasantes del río en carnaval usan realmente algunas polleritas muy cortas. Es verdad. Están acostumbrados a ver piernas los brasileros. Y que se ha perdido un poco también el... Hay mucho relajo ahí. La seducción, ¿no? Porque están todos tan groseros. Está todo expuesto. Claro, que hay poco para imaginar. Totalmente. Y bueno, pero en este caso, Cristina en un cruce de pierna salta la media quillada. Ay, Dios. Eso es bravísimo. Qué feo para una imagen. Es bravo eso, ¿eh? Quizás... Es como es la uña saltada. Son esos detalles, pero que... Que no podemos negar, a mí me ha pasado, hay muchas mujeres que usan las medias así, es más, lucen así, lucen bien, pero en una presidenta no queda nada bien. Por eso fue un episodio, y el otro día vimos con preocupación cómo se estaba preparando la foto del G20, donde estaban realmente 20 primeras figuras de la plana mundial, e ingresan todos al salón donde iban a hacer la foto, y cuando están ya pronto con la sonrisa dibujada en el rostro cada uno de ellos, tiene que viene una señal, no, falta algo. El que contaba. El que contaba a los presidentes, y faltaba Cristina, que se había atrasado, los hicieron salir de nuevo y volver a entrar, y ahí sí ya estaba nuevamente. Lo que pasa es que yo creo que se abusa porque sabe que está bueno. Se hace esperar. Se hace desear, ¿no? Y además, mal que bien, la pareja que tiene Cristina, Néstor, como que le da como a cualquier presidente, le da como valor también para meterse en la disputa por las simpatías de Cristina, ¿no? Sí. Porque dice, nada, deja, siempre te mira mal, siempre te mira de reojo. Sí, que me dé un metro. Exacto. Que me dé un metro a mí, que vengo. Y le digo más a presidentes y algún, y alguien del cuerpo diplomático, también. Alguien del área gubernamental también puede pelearla. Exactamente. En Valentona. Yo creo que está jugando. Creo que ¿quién le compite? ¿Michelle Jolivet? Sí, no, si Jolivet no. No tiene más nadie. No le compite. Sí, yo no sé qué. Palin, si hubiera ganado McCain, tiene Palin. Bravo ganarle a Palin. Ahí se ponía otro escenario. Pero yo creo que está. Jolivet, Morales. Después ya son hombres. Por eso, sí. Michelle Jolivet es la única. Es la única. Y es muy seria, tiene otra pinta, es otro perfil. Sí. No sé, me preocupa. Y nos dice Ana, se debe a la soberbia humildad que hace sentir el poder de ese terrible virus. Se infectaron varios. Raquel y Pochi, las quiero mucho, son adorables. Suponemos que está hablando de Cristina, de quien estábamos hablando hasta hace minutos. No sabemos, a no ser que tenga otro dato, Ana, le decimos que sí es. Eso le decimos a la gente. Si es un rumor, si ustedes no tienen la certeza, no duden en comunicarse con nosotros. Totalmente. Eso es lo que nutre la información. Uh-huh. Porque después, si es un rumor y resulta que tiene confirmado, ya trasciende en todos lados. Claro, pero después se aclara fácil. Mira, va a aparecer en la diaria. Sin embargo, si no se puede trabajar en sombras, en luces y sombras, la información, y la gente adquiere otros temas de conversación. Eso es lo que vemos rápidamente y naturalmente en los noticieros. Siempre se habla, se tira algún balinazo para arriba a ver qué pasa, y a veces cae bien y a veces cae mal, ¿no? Un poco. De todas maneras, veo que lo que se habla, de lo que se habla, lo que se dice, lo no oficial, lo que está dentro de todo, lo que está en el chamullo, en el boliche, lo que está en el cuarto entre el matrimonio mayor, lo que conversan los chiquilines en la escuela, es eso lo que pasa. Es esa la verdad de la melanesa. Después lo que sale en los diarios, lo que sale en la radio. Digo, está bien, hay gente que lo informa, es muy responsable. Uh-huh. Porque después que amaneció dicen, bueno, estábamos, nos encontramos en un nuevo día. Fantástico. Pero, digo, vemos otros programas que hacemos otra cosa. Otro tipo de periodismo. ¿Está? Bueno, acaba está. De... Buena, ¿cómo está? Buenas, qué lindo que le quedó esto, Muchas gracias, me vas a poner colorado. Pero qué disparate, cómo dejó, mire cómo brilla esto. Es costumbre, uno se acostumbra a la limpieza, a la higiene. ¿Está tan difundida la limpieza en el viejo continente? En lo que es la parte edilicia de una ciudad, sí. Uh-huh. En lo que es la persona, uno sabe bien la fama que tiene el español. Uh-huh. Y bueno... digamos que los aromas responden fielmente a esa fama. Mm. Y uno se acostumbra después. Se acostumbra. Así debe ser un poco los que trabajan en la curtiembre, se acostumbra al olor, ese apodrido. Exacto. Se entretienen los sentidos. Exacto. Y bueno, y así uno se va acostumbrando al olor a sobaco que hay en la calle normalmente. Y bueno. Pero es variado. Sí. Es distinto según cada persona. Eso enriquece mucho. Sí, hay un olor multirracial en este momento. Mm. Al menos en la ciudad de Barcelona. Mm. Uno lo puede percibir. Claro, porque es un crisol de raza. Exacto. Hasta en eso nos están copiando. Es la cebolla global. Sí. Uh-huh. Está bien, lo veíamos que entraba, tenemos varias cosas, tenemos cosas para anunciar a la gente. Después me gustaría, de repente, antes de entrar en detalle, porque hubo como algunos cambios de cronograma en Monóculo. ¿Usted cuándo es que se va? Yo estoy saliendo mañana. Se va mañana. ¿Sí? Yo estoy saliendo mañana. Vine hoy, incluso por invitación expresa suya. Le habíamos dicho a las 8. Bueno, Hermes, usted sabe cómo es esto. Estuve, ultimando detalles hasta ahora. Claro. Después me encontré con un muchacho, perdón que le diga, es un poco pesado, bastante plomo. Aquel de los libros que le había comentado yo, y bueno, traje, me vio que tengo una caja ahí. Una caja, arriba del Rambler, bueno, La tengo acá, son unos libros que él me dio para ver si se los metemos a la audiencia ahí. Lo vamos sacando de arriba. Exacto, porque bueno, me dijo, ¿usted conoce a los de Monóculo? ¿No le llevaría los libros? Porque ellos regalan entradas de... Sí, yo los conozco. ¿Quién es el de los libros? No, ni sé cómo se llama. Yo lo conocí en un vuelo Barcelona-Montevideo. Sí, y después al final terminé haciéndome el dormido para que no me hablara, porque era una máquina de hablar. Bastante. Y por eso escribe, por eso debe escribir. Sí. Veo que a veces la gente cuando habla, de repente vivo con él y dice, tata, sí. ¿Sabes qué? Y cuando toma la lapicera. Ahí está, cuando está solo escribe todo lo que... Claro, lo que es automático. La escritura automática. Y yo no entiendo mucho, yo traje los libros ahí, parece un libro medio grueso, pero eso siempre debe estar bueno. Lo único. Debe estar bueno. Eso siempre sí, bueno. Sí, porque si hay diferencias de superficies en un sillón, en una mesa, vio que a veces quedan como tripatas. El libro puede ayudar ahí. Sí. A mí me vino bien el lomo, porque justo es negro con gris el lomo, y tenía un libro rojo al costado y me quedaba un hueco, y quedó la combinación, claro, quedó muy bien. Quedó muy bien. La biblioteca llena el hueco. Aparte. Sí. O sea, iba a tener que comprar dos libros, y con este como gruesito ya. Y queda lindo la biblioteca, aparte el libro grueso. Sí. Visto de otra manera. Parece. Dice otra cosa de uno. Exacto. Dice, este lee solo revistas. No, mirá, lee revistas y esos libros gruesos. Y bueno, traje un material que no sé si después, tal vez, porque estuve ensayando hasta ahora con una soprano uruguaya que va a participar del gran evento Uruguay para el Universo. ¿Podemos adelantar a eso? Sí. Bueno. Y no tenía quien le tocara el piano, y yo, en fin, le estuve haciendo un poco el... pobre Nancy. Y bueno, tengo un material del ensayo que es exclusivo. Bueno, eso es una primicia. Por si usted lo quiere revelar ahora a la audiencia. Ahora vamos a darle forma, vamos a presentar ese material. Vamos a escuchar un poco de música y hablamos un poco internamente entre nosotros, porque hay algunos detallecitos que tenemos que ajustar y no hemos tenido oportunidad, ya que usted primero llegó tarde y después se puso a limpiar. Dale. Y eso se lo agradecemos. Le traje el cheque. ¿Sí? ¿Ya está? Está hecho. Bueno. Amigos, entonces no se habla más. ¿Qué tenemos para decirles a ustedes? Solamente que se comuniquen al 480-0121, 480-6568 y 096-852-858. Saludamos a la bruja, que acaba de ingresar también en la sala de chat. Y decimos, siempre en monóculo.com existe una sala de chat en la que está Deco, la bruja y Peggy intercambiando y nosotros monitoreando lo que allí se escribe. Vamos a la música y ya volvemos. We'll be right back. that spray paint, give me those wolves. Give me those wolves. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunícate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. Continuamos, amigos, en Monóculo. Seguimos ultimando detalles con Hermes Samperla, que ustedes ya lo saben, estuvo el otro día con nosotros. También nos tiene acostumbrados a información que viene del viejo continente, siempre con una tónica uruguaya. Totalmente, claro, que es por eso que es atendible también. Exactamente. Si fuera alguien que se mostrara deslumbrado por el viejo continente, ¿por qué pasa? Eso, ah, no, hay eso gente que queda maravillada. Le vamos a preguntar a Hermes. A mí me ha llamado poderosamente la atención, pero lo he visto en ciertas ocasiones, que hay como primero que nada, hay como un... nosotros siempre hablamos de que el uruguayo que abandona el país es en vías de turismo. Pero hay algún turismo que llega a otros países y queda como deslumbrado con el país que visita. ¿Por qué? ¿Por qué se puede? ¿Usted conoce casos? Sí, ¿usted oyó hablar de la mitomanía? No, me gustaría cambiar. ¿Por los mitones? No, aquel individuo que... ¿Te gusta que usar mitones? No. Que tiene la manía de usar mitones para aparte, todo. Aparte hay sujetos que están como inclinados a vivir en la mentira, a sentirse superiores a los demás en base a... puntos suspensivos, agréguele lo que quiera. Claro. Y si alguien tiene la oportunidad de viajar al exterior, ya se cree tal vez con algún mérito para llenar esos puntos suspensivos, dice usted. Exacto, por ejemplo, venir y mirar a la vecina o al vecino ya con un aire de yo estuve en y vos no, y vos te quedaste acá. Lamentablemente, como... Qué lindo de ser, ¿eh? Sí, como muchas enfermedades, hay algunos uruguayos que padecen eso. Uh-huh. Bueno, no... ¿Se anima a hacer un diagnóstico? ¿Qué nacionalidades son los que viven más esto? Este, la mitomanía que usted mencionaba. Bueno, el español per se ya es una cosa infernal, porque es salir nomás... Cruzar la frontera, el Pirineo, cruzar, poner un pie en Portugal y ya están, bueno. Opa, se les pega el acento. Sacan la corneta, sí, sí, y se les pega el acento, como usted dice. Al abandonar Europa, dice, sí, cuando entran en Portugal. Y después, los países del este europeo son muy tendientes a ellos, sobre todo descollando los rumanos. Los rumanos, el rumano, yo no es que le tenga un encono especial al rumano, con todo mi respeto lo digo, pero el rumano es tiende a la mentira, tiende al engrandecimiento de lo ordinario, ¿no? Uh-huh. Simplemente por ya recuerdan aquel aviso que pasamos a verdad, tiempo, rumano, soy rumano, soy rumano y soy normal. Exacto, tuvieron que salir a hacer un aviso, ya eso es una señal. Sí, hay que explicar eso. La rumana no tanto. No, la rumana es más simpática. La rumana sí, la rumana... Yo he visto películas que trabajan actrices rumanas y son generalmente muy simpáticas. Sí, son dadas a la... Y realmente, porque en algunos casos se ve que eran, en algunos casos algunas producciones de tipo más underground, así, más caseras de repente... personas que a veces realmente da alegría, porque personas que de repente sin tener demasiadas armas lo dan todo, ¿no? Uh-huh. en un proyecto, como una película de ese tipo. Yo mire usted, no, a mí el cine me gusta, ¿o el uruguayo o el de Hollywood? Yo no miro cine porque no pasan tandas, entonces yo ya estoy como, bueno, no. A mí de la televisión no me saca, uh-huh. Porque si no se me hace largo, esperando la tanda constantemente. Tiene que ir a hacer algo y la última vez que fui a un cine tuve 10 minutos y me paré y me fui porque no aguanto. Mucha película. Demasiado. Sí. Además toma mucho líquido usted. Sí. También. Entonces eso provoca que uno quiera que suspenda. Mm. Y además eso es una cosa que hay que decirle, el operador como que... Está el operador de cine, el que proyecta, como un mundo paralelo. No le importa que uno se esté dando retorcijones en la butaca, la película sigue. Sí. Se pone una venda en los ojos y ta. Es como un monarca. A morir. Como un monarca ahí. Exactamente. Acá estamos tomando contacto con el libro. Es de Yamandú Sabini. Sí. Sabini, y se llama Inediciones de una imprenta. Es una edición de Los Cuatro Vientos Editorial. Mire cuántas páginas, a ver. 395, casi, podemos decir 400 páginas. Sí, él me dijo 400. Él me dijo, tengo un libro de 400 páginas. Lleva este libro de 400 páginas para la gente de Monóculo. Sí, sí. Y... yo no sé si hacerlo en el día de hoy esto o dejarlo para el viernes. Siempre es el día de la comunicación interesada de la audiencia. Nosotros nos gusta potenciar eso. Bueno, eso lo decidirá usted. Sí. Ve que tiene una cajita ahí bastante... Sí, no, tenemos de aquí a fin de año, tenemos libros para agasajarlos. Y después les vamos a hacer preguntas sobre el libro. También, sí. En otra llamada que exactamente. Haga. Después que ganan el libro, como siempre lo hacemos, ganan una entrada a alguna película y después tienen que dar una redacción, algo en relación a qué fue lo que vieron. Pero esto va a estar el viernes que viene, si no surge nada. Y de paso les anunciamos a la gente que estamos en tratativas para la transmisión en exclusiva del recital del Puma Rodríguez. En nuestro país, sí. Así que todavía está por confirmarse, hay algunos detalles a ultimar. Estamos también en conversaciones con Chávez para ver si autoriza la emisión del recital de un bolivariano, uh-huh, de ley. Pero amigos, esto, estén atentos, el recital va a ser el próximo viernes. Por eso es que estamos un poco, no nos animamos a decir que este viernes vamos a estar sorteando el libro Inediciones de una imprenta de Yamandú Sabini,

estamos en comunicación. 440-40 es la sensación. Panasonic en Uruguay es Matercom. Sabueso. Mazulo, buenos días. Se presentaron muchas boletas duplicadas mediante fotocopias. Yo no creo que el Tribunal de Cuentas se base en fotocopias para realizar sus resoluciones. No, en la mesa. Las cifras entregadas al Tribunal de Cuentas. Se ha armado una campaña de difamación. Le voy a leer alguna. Rómulo Camacho, chapa y pintura, 18.450 pesos uruguayos. Y otro de 7.933 pesos. Sí. Otra de 12.300 pesos. Yo quiero terminar en este tema. Tengo el apoyo total de mi gente, del pueblo. Pernas y Gapart son sabuesos. Ponelos a las 10. Cuando su televisor se tiñe de rojo a causa de las malas noticias. De lunes a viernes a las 20, Monóculo le ofrece una refrescante ensalada informativa. Continuamos, amigos, en Monóculo y leemos unos mensajes que nos dice Julia. Ah, no es así, que yo llamo solo por interés. Igual nunca gané entradas, bien por el recital del Puma. Va a estar de más si le dan el permiso porque yo no pienso ir arriba. Yo no pienso ir. Arriba, Monóculo. Julia, nosotros cuando decimos interesados, lo decimos en el mejor sentido de la palabra. Uh-huh. El interés por ver cine, el interés por cultivarse, el interés por comunicarse. No tiene nada que ver el interés para obtener las entradas de Garrón. Que no se entienda mal, porque a veces las palabras pueden ser también armas y pueden traicionar nuestro pensamiento. Así y pueden que, hacer doler a veces. Sin malo. Sin pretenderlo. Mm. ¡Epa! Bailamos todos en la cocina con el Puma. Diversos en la música también. Con ganas los escuchamos como siempre, nos dice Baby. Y sí, el Puma realmente es un artista, como decimos, bolivariano, que creo que llega en su mejor momento porque está celebrando 40 años de éxito y va a estar presentándose en el Palacio Peñarol este próximo viernes. Yo creo que ya... Yo me atrevo a decir hoy no lo podemos decir, pero mañana lo vamos a confirmar, que está confirmado que estamos transmitiendo el recital el próximo viernes. Yo creo que corresponde que Monóculo. Sí, digo, porque eso ¿qué radio ahora se va a subir al carro con el Puma que nunca los pasaron? Nosotros, aparte que lo apoyamos desde que tenía las primeras grabaciones. Por eso, digo... No teníamos medios de comunicación cuando empezó su carrera para difundirlo, pero apenas pudimos acceder a los medios de comunicación, ha sido una constante. Aquí mismo también en 1410 AM Libre lo hemos pasado de frente, de costado, de todas las formas posibles. Manuel también tiene la discografía completa. Hoy, es bueno decirlo también, Manuel venía con una remera que dice el Puma. Rodríguez. Y perdón que lo interrumpa, pero a usted yo sé que no es la memoria la que le traiciona, sino la modestia. Monóculo en épocas pretéritas hablaba del Puma cuando era Thor. Cuando era Thor de lo que se dice en Culebrones. Nadie lo conocía. Es verdad. De ese género que reivindicamos tanto la figura de Arnaldo André, como la de el Puma Rodríguez, como la de Thalía. También. Ahora está creciendo en las artes del canto. Ahora no la reconocemos. Así no nos gusta, pero cuando hacía telenovelas, por favor. Ahí era la verdad del asunto. De todas maneras, Thalía lo que le falta es sentarse. Es lo que le exige el Uruguay a un artista. El tener, como el Puma, encontrarse a sus 40 años de carrera. Exacto. cuando arranca. Carlos Mata también, figura, salud. Figura que supimos apadrinar también en los comienzos de su carrera. Saludamos a Ana, que conjuntamente a enviarnos mensajes vía el 0968-52-858, indudablemente motivada por la música del Puma, se volcó a la sala de chat, también Cucharita, también Davo, La Bruja, Deco y Peggy, están todos intercambiando y disfrutando. La Bruja dice: en una telenovela del Puma había una cinta de VHS por primera vez. Era todo cultura. ¿Sí? Y ese peinado tan presidencial, dice Peggy. Es verdad. Siempre le envidié la cabellera al Puma. ¿Eh? Siempre. Sí. Yo tengo siempre fotos de él con Rayo el Medio peinado. ¿Sí? Tengo fotos de no, del Puma. Tengo algunas mías junto con el Puma en diferentes balnearios. Hay una que estamos los dos en un botecito como los del Parque Rodó de pedal. Uh-huh. Que estamos los dos remangados así como tipo Miami Vice y saludando, y estaba él cantando y yo con unos bongos acompañándolo. ¿Y dónde fue eso? ¿Fue una presentación informal, Mario? Sí, una reunión en casa de amigos. Nosotros a veces ponemos música, hacemos muchas reuniones, digo, usted ha ido en más de una oportunidad, usted Hermes, siempre... desgraciadamente estar tan lejos se priva de algunas cosas, pero bueno, ya habrá momentos para... ¿Cómo no? Se improvisa además, y eso es lo que quiero rescatar de esas reuniones de Mario, porque no es que esté preparado, no, simplemente siempre llega alguien con una guitarra, llega alguien siempre con hay un amigo que toca, siempre hay un amigo que pinta, llega alguien con un piano, siempre. Quien se encariña con el instrumento lo lleva a todos lados. Y sí. Quien tiene gente inquieta alrededor, tiene todo resuelto, porque es lo que usted dice, siempre hay alguien que viene con una guitarra, siempre hay alguien que viene con un piano, siempre hay alguien que viene con una orquesta, porque ha pasado. Uh-huh. Hay gente que le cae con óleos y le hacen una pintura en el jardín de su casa. Está el que le gusta la cocina. También. O sea que, digo, no faltan oportunidades, pero el Puma, digo, ya ¿qué otra figura se anima a contar un poco a la audiencia si ha conocido personalmente? Julio Iglesias. ¿Con Julio Iglesias también? Julio Iglesias, Es cierto, una pregunta, ¿es cierto que siempre se muestra él, incluso hablando en su diálogo, con un solo perfil porque dice que del otro no le gusta? ¿Sabes? Es verdad, incluso yo había una cosa que siempre lo judiaba. Julio en eso era 2x3 caía, que nos íbamos para casa y yo siempre, como él siempre buscaba ese perfil que usted dice, yo lo que le hacía era el juego de llevarlo al living, que tengo un espejo grande, entonces lo ponía enfrentado a mí al espejo y él en el medio. Uh-huh. Entonces él, cuando buscaba el perfil para hablar conmigo, yo no lo miraba en los ojos y lo miraba atrás en el espejo. Uh-huh. Para que él viera que le estaba mirando el perfil. ¡Qué granuja usted! Y también, ¿eh? Le digo, no vale nada, ¿eh? ¿Sí? No vale nada. No sabe la cantidad de mujeres que... ha perdido delante mío. Que vienen a decir, Julio. Y cuando se le acerca... porque el otro perfil no sabe lo que es la otra mitad de la cara. ¿Ah, tiene, sí? Prácticamente deformada. Yo no lo conozco. Digo, evidentemente siempre él se muestra por eso. No, la tiene prácticamente deformada. O sea... como Niki Lauda. Es una cosa así, sí. Es... hay unos que son medio ordinarios que dicen tipo el hombre elefante, yo creo que no es así tan, pero no está sí exagerado. No, porque aparte se ha hecho muchas cirugías en las que se igual lo que siempre los médicos han tratado de reconstruir es ese perfil con esa proyección, ¿no? Claro. Después realmente ya le decía, venían mujeres que de repente lo abrazaban y en el momento que se lo encontraban de frente terminaban, modestamente lo digo, yéndose conmigo, ¿no? ¡Qué disparate! Bueno, esas cosas pasan, porque ahí entran a correr también el marketing, el retoque fotográfico, la gran producción para mostrar a una persona como una super belleza cuando no lo tiene, es un ser humano. El Puma no, ¿eh? No, el Puma tiene un pelo... mucho más auténtico. El Puma tiene un pelo negro aparte. Exacto. Yo quedo obnubilado aquí de lo que me pierdo viviendo en Barcelona. Porque claro, ¿qué artista por ejemplo, podemos rescatar de la escena barcelonesa? Y allá, bueno, hay algo de ya le digo, estos rumberos, este, uh-huh. que bueno, que es la, un poco la, la, la cumbia de acá, y bueno, y como Sabino o algo así, o Sabrina. Joaquín Sabrina. Y bueno, y Juan Manuel Serrat. Este, bueno, parece que esos muchachos un poco son los que así como los que llaman la atención. Sí, yo no soy muy de escuchar radio, usted es sabe más que beat, yo eso, ¿no? ¿Eh? Es más beat. Sí, eso, son un poco beat y un poco, no sé, hablan un poco del alcohol y esas cosas. Usted sabe que uno no... El alcohol no es para hablar. No, no. Y bueno, yo escucho, estoy muy prendido a las radios de acá normalmente. Entonces, a cosas que realmente importen, del arte que importa. ¿No? Entonces, pero igual y así todo este... también, lo tengo que decir... yo vivo muy metido en el tema de don Juan Ángel Casacuberta, eso me, claro, me insume un montón de horas y no puedo estar mirando ni televisión ni escuchando. Tenemos un día tenemos que tener grabaciones de Juan Ángel Casacuberta, porque es un líder carismático que estamos en un año preelectoral y digo, indudablemente no se va a presentar, pero por lo menos el pensamiento de Juan Ángel yo creo que está vivo y más vivo que nunca. Y es un crimen, yo pienso en las nuevas generaciones, ¿no? Que no han tenido oportunidad de conocerlo, en fin. Yo tengo, perdón, tengo grabado todos sus discursos. Falta la autorización de él para que yo le haga entrega de alguna cinta nomás y que usted la pueda compartir con la audiencia. Actualmente, yo... más allá de esos gases que le expulsa por producto de su enfermedad, ¿está emitiendo algún otro sonido que lo haga, que uno pueda ver que está vivo? Él actualmente... habla, modula, puede decir palabra. De momento él está... ronca, por lo menos, lo sí, escuchaba bueno, roncar. Roncar sí, pero eso no se puede tomar como un sonido voluntario de comunicación, ¿no? él en estos momentos yo creo que está... yo creo que él puede hablar, viejito picarón, puede hablar, pero está haciendo como una pausa reflexiva, a esperar a estar bien, cargándose las pilas, precisamente previendo que es un año preelectoral. Y bueno... y dentro de poco vamos a tener alguna palabra de él, por supuesto, mediante su autorización la haré llegar a ustedes para que la compartan con la audiencia, ¿no? Sí, de repente es como dijo Máximo Santos, ¿no? Habla cuando tus palabras sean tan dulces como el silencio. Bueno, sí, sí. Qué lindo. Es que, qué bueno. Qué lindo. Yo cada vez me voy de acá con... con bañado en sabiduría. Hablábamos, hemos hablado de un espectáculo. ¿Podemos repetir Uruguay para el Universo? ¿Cómo es? Uruguay para el Universo. Uruguay para el Universo. Esto se va a estar desarrollando en el Sauce de Barcelona. Mollet del Vallés, cerca a unos 25-30 kilómetros de la ciudad de Barcelona. Bien se le puede decir, como usted decía recién, el Sauce de Barcelona. El Sauce. Si la gente, si uno le dice a un barcelonés el Sauce, ¿sabe dónde queda? Se agarra para allá en la Honda 125, atada con pulpitos atrás llevando la Honda. Ya. Exactamente. No tenemos fecha, porque se barajó la fecha del próximo viernes, pero coincide justo con el evento del Puma. Entonces creo que como que ahí se complica un poco. ¿Vamos a hablar del otro viernes? ¿O los viernes es una fecha mala, a la gente no le gusta salir tanto? Debería, más para el lunes. El catolicismo. Deberíamos... No, el viernes puede ser una buena fecha, el otro viernes. Debería yo terminar de concretar algunas tratativas que me quedan pendientes, arreglar el tema de pasajes, porque si vamos a cambiar esto de un viernes para otro, hay que arreglar pasajes, alojamientos, peajes. Usted sabe que el Sauce de Barcelona, Mollet del Vallés, se vio desbordado de público. Tenemos a alguien en el teléfono, discúlpeme, a recibirlo. Buenas noches. Buenas noches, gracias que me atienden. Perdón. ¿Cómo les va? Cristina. Cristina, estábamos hablando y no estábamos atentos a Manuel. No, por favor, pero ¿saben qué pasa? A lo mejor es por rating, pero el Puma, por favor. Ustedes tienen una discoteca preciosa. ¡Agárrense de la mano! Todos lo aprecian. Pero ¿cómo pueden pasar el Puma, por favor, chicos? A lo mejor yo soy una demodé, pero el Puma se hizo 20.000 cirugías, el pelo es negro porque se hizo implante. Chicos, por favor, no hagan eso. Bueno, a mí realmente me gusta la música que ustedes pasan, pero el Puma no. Y el Puma es música. No está de acuerdo a su programa. Pero no, creo que acá... Espero que llame la otra Cristina a ver qué piensa. Bueno, no, está bien. Nosotros acá cumplimos en escuchar a todo el mundo que llama. Es una crítica, pero... No, ya veo que no es una crítica. Además es anti-Chávez, por eso no lo quiero. Ah, bueno, entonces una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como dijo Víctor Hugo Morales, Alberto Kessman. No, como dijo el filósofo Alberto Kessman. Pero ustedes tienen realmente una discoteca que pocas veces uno la escucha, es hermosa. Bueno, no pero sé. Yo creo que justamente en la discoteca de Monóculo hay como piezas de oro. Y una de ellas es precisamente el Puma. Entonces lo recito. Además el viernes que viene ya Cristina. No, no quiero entrada, mire que no. No va a poder escuchar Cristina. No va a poder escuchar gracias a Monóculo. Lo va a escuchar mejor en su casa que en el Palacio de Peñarol. No me digan sí. que lo van a transmitir ustedes. Totalmente, ¿no? No, íntegro para grabar. Gracias, ¿eh? Bueno. Pero no lo voy a hacer. Que pase muy bien. Manténgase en sintonía. Cristina después se va a arrepentir si no lo escucha. Chao. Hasta luego. Supera las expectativas. Eso es lo lindo de la democracia también. Mm. Donde alguien que tiene una posición en... Que además al final se deschavó la posición porque estaba en contra de Chávez, entonces aparte es mentira, el Puma es un chavista empedernido. Totalmente. En todas las letras se desprenden. Yo he permanecido en silencio porque, bueno, frente a las calumnias, esto de que el Puma tiene implantes, a mí me lo tienen que demostrar. ¿Implantes? Y de que se hizo cirugías, me lo tienen que demostrar. ¿En pómulos, dice el Irán? No sé. Porque yo no veo... Vamos a ver quién... no tiene. No. Vamos a ver quién está en el teléfono. Buenas noches. Buenas noches. La otra Cristina. La otra Cristina. Sabremos cumplir. Cristina me mojó la oreja y lamento discrepar con ella. Ahí está. Yo amo al Puma. Y lógico. Qué lógico. Para mí, más que Puma, es un león. Exactamente. Es lo que nosotros quisimos hacerle entender. Por favor, Cristina está de modé. Sí. A veces... Estoy ansiosa que llegue el viernes. Voy a grabarlo. Lógico. Hermanos. Sí. Grábelo estéreo. Al fin una mujer uruguaya. Pongo el parlante para el balcón que lo escuche todo el barrio. Exacto. Compre casete. Gracias a Monóculo. Compre sidra también. ¿Cómo? Compre sidra también. Así se toma una sidra. No tomo alcohol. Bueno. Es una buena oportunidad. Bueno, ¿te parece? Claro. En pedo escuchamos al Puma. Mire que eso es... ¿Cuánto amor empieza así, Cristina? Bueno, a Cristina, mi tocayo, salud. Estamos famosas las Cristinas, sí, ¿eh? Exacto. Empezando por la Kirchner. Exacto. Solo que yo no quiero un bisco como el de ella. Creo que no quiere tampoco. No, para nada. Bueno, chiquilines, no llamé porque como Cristina me dijo a ver si llama la otra Cristina. Escucho, pero no siempre llamo. Está muy bien, de todas formas. Sabemos que está presente, Cristina. Bueno, y un beso a este uruguayo que vive en Barcelona. A Hermes Samperla. Muchas gracias. A Hermes, buen regreso y que por favor que lo vayan a deportar, pero supongo que debe tener toda la documentación al día. Pero eso pasa con los africanos. Claro, Cristina. Claro, es verdad. No con un uruguayo cuando entra, si bien no tiene un pasaporte comunitario, de todas formas, al ver que es uruguayo y es del mismo color que el pasaporte que el de Estados Unidos, ya es otra cosa, ¿no? Y a mí incluso después de tanta ida y venida, ya con la cédula nomás, ya ni me pide pasaporte. Creo que le dicen adelante, Hermes. Como dice Policía de Montevideo, claro, paso. Claro. Y allá también, no entendí, pero también limpia vidrios en Barcelona. Los de mi casa y en fin, cuando veo la de algún vecino que está mal, es como un regalito, como una atención que se le hace. Estabas limpiando los de AM, los de ahí, los del multimedio, pensé que era tu trabajo en España. No, uno ya tiene algunas manías también después de cierta edad y yo no puedo ver un vidrio sucio. Es verdad, uno se vuelve maniática, sí. Es verdad. Bueno, buen regreso entonces y a los muchachos de Monóculo acá continúo. Muchísimas gracias. Esperando ansiosa el viernes. Y va a tener el placer de escucharnos. Bueno, muchas gracias. Chao. Bueno, Cristina, y gracias como siempre por comunicarse. 480-0121, 480-6568 es... 6568 para dejar mensajes de voz y 096-852-858 para dejar mensajes de texto. Y tenemos a alguien más en el teléfono que un poco motivados por el anuncio que acabamos de hacer de las tratativas, no está confirmado, mañana lo vamos a confirmar, pero estamos así a un paso de la del Puma Rodríguez directa, es más, lo que estamos tratando es que cambie el horario de comienzo del show para que empiece, que es la hora de Monóculo. Arranque Monóculo. Exacto. Sabes que estoy trabajando en un proyecto, ¿no? ¿Sí? Estoy haciendo unas bombachas con alas. Para garantizar que tiren de lejos y le lleguen todas y que pueda apuntar, que le digan la cara, fla. Y le reviente la cara con bombachas. Vamos a recibir a alguien que está en el teléfono y después me interesa que dé explicaciones sobre esta iniciativa y también la iniciativa de Hermes con respecto a Uruguay para el Universo en Barcelona, que ya tenemos artistas, podemos decir que podemos adelantar de qué se va a tratar este mega espectáculo en el Sauce de Barcelona. Buenas noches. Ah, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo está, Prestes? ¿Cómo le va? Anda bien. Pero, acá está. ¿Cómo está el pesebre, Prestes? Complicado. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que lo hice tipo cómic y ahora cambié. Agarré el lavarropas y con el soplete le hice una ventanita tipo capilla. Oh. Y puse la linterna en el medio del lavarropas y lo voy girando. ¡Qué divino! ¡Qué maravilla! Eva, es mejor. Qué inventiva. Prestes, es increíble, ese es el ingenio uruguayo. Y Prestes no tiene patente de inventor, Prestes no. Tiene patente de ciudadano. Sí. Eso es cuando uno comprueba que el talento desborda en nuestro... Bueno, ¿cuál es el motivo de la llamada, Prestes? No, esto era simplemente de rigor porque fue tan lindo la noticia de que sea el primer oyente que nos dice que está armando el PC que nos creíamos en la obligación de preguntarle. Sí, no, entusiasmado, que... Se le nota. Gracias. Hermes, ¿sabe algo de Camilo? Camilo VI. Ah, no, en realidad no, anda medio escondido últimamente. Sí, porque... No sé... Que sabía era de quinto, pero del sexto no... La anterior. Bueno, está bien, no, porque es otro cantante que realmente marcó mucho acá. Ah, bueno. Es verdad. Ni hablar de otro de los grandes. Claro, el que inició el camino creo que fue Pedrito Rico, ¿no? Y algo de eso, Rafael también. Pero de Rafael no quiero hablar porque hay una sorpresa muy grande para Uruguayos para el universo. Uruguay para el universo. Probablemente lo tengamos. Pero antes de Rafael, usted sabe que a Rafael lo conocimos sobre todo por la televisión. Después vino acá, y fue un boom. Pero el primero que abrió el camino fue Pedrito. En las noches de Manzanares. En los hablando. Exactamente. Con la manguita loca. Exactamente. El ángel de España con su anillo adelante. Es verdad. Lo perdió el anillo, no sé si se acuerdan. Tuvo una pelea. Hubo. Lo perdió, se lo vieron. Tengo como ecos de eso, pero no lo tengo tan presente. Sí. O se lo robaron. Sí, bueno, y allá por España está Lila González, ¿no? Hermes. Lila González, la verdad que puede ser que esté, pero yo no... Yo la vi allá en Madrid en un bar, bueno, un bar, así, un bar especial, y estaba ahí, y me dijeron, esa es Lila González, y yo no podía creer. Y después llegué a conocer a uno que trabajó en La Tuerca, y yo de Rigoli, ¿se acuerda? Sí, yo de Rigoli, sí. Estuvo allá en Madrid vendiendo esponjas a domicilio, puerta a puerta. Mira usted, el amor. ¿Qué me cuenta? Dice que era un camuflaje porque había disparado de la represión, ¿no? Pero bueno. Sí, sí. No, no. Ese es realmente un mundo aparte, ¿no? Del reino, ¿no? Sí, sí, el imperio ibérico es un mundo aparte, usted lo ha dicho, ¿no? Bueno, estoy grabando la noticia, todo lo hice un compacto porque voy a llevar información a ver si se precisa por todo lo que está de presa aparte. ¿Y cuándo lo tiene procesado, hoy o mañana? Y yo pienso que mañana, tengo que hablar a ver porque claro, por ahí pidió ¿no? información. Claro. Pero en la red también hay algunas firmas celulares interesantes que no las tiene nadie. Lógico. Exacto. Y hay un queme bárbaro, porque gente de Danubio firmó gente nacional y al revés. No, sé que están todos. Es una sopladera tremenda. Entonces creo que van a ir, yo calculo, unas 400 o 500 personas para adentro. A declarar. Tremendo, sí, sí. Bueno, los dejo porque tienen que cerrar con este hombre que sí, está representando. Y además está yendo mañana y queremos que nos adelante. Tiene algunas perlas para adelantarnos y es un crimen que esto no llegue a la audiencia. Y yo me imagino Hermes que vino con el pasaporte uruguayo, ¿no? Obvio. Sí, sí, por supuesto. Eso es lo que me abre las puertas en todas partes del mundo. En Suiza no necesito ni mostrarlo. Ni abrirlo, digo, ya mostrando solo el escudo uruguayo ya me dejaron pasar. No es increíble, ¿eh? Incluso hasta en broma uno me hizo una guiñada y me dijo, pasá compatriota, en alemán, ¿no? Pero así. Sí. Y se impone. Bueno, que tenga buen regreso. Muchísimas gracias. Igual que la transmisión esta del Puma es lo mejor del año, ¿no? Un exitazo. Muy bien. Para el próximo viaje le prometo unos higos secos. Ah. Prestes. Bueno, allá, español. Acá está todo muy caro. Mira, acá hay un pan dulce en la tienda de Henderson. Sí. $1,000, un pan italiano. Madre mía. Qué disparate, ¿eh? Entonces, claro, los jubilados se le va a dar $300, se puede hacer una vaquita, pero está complicado. Sí, un jubilado solo no lo come, Claro. Mire, yo le digo, en España los jubilados no le dan nada, En España los jubilados no le dan nada. Así como lo escucha. Sí. Oh, tremendo. Así que bueno. Bueno, a los toros, muchachos. Bueno, muy bien, un abrazo, Prestes. Un abrazo, saludos. Gracias por llamar, como adiós, siempre. Hombre. Amigos, vamos a tener que hacer estamos un poco pasados. Tenemos también una iniciativa, pero de Uruguay, un nuevo récord. Uruguay se propone y Prestes de repente nos puede dar una mano en esto también. Lo podemos ir desgranando. Pausa y ya volvemos. A la tierra de las flores, si quieren buscar amores de los que aman de verdad, no dejen que yo me vaya con el corazón vacío, no esperen a que haga frío para empezar a buscar el calor de un buen amigo que les hable, que les quiera. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunicate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. Para sentir, para escuchar. Estás en 1410 AM Libre. Hoy no es mi día. Tengo los ojos. No veo bien los números del celular. Y si voy al supermercado, tengo que hacer un esfuerzo tremendo para ver los precios. Y ni te cuento si tengo que leer la letra pequeña del diario. Menos mal que en Óptica Estela Hinchuk me recomendaron las nuevas lentes progresivas Barilux, que gracias a su diseño único, alcanzo la nitidez y precisión visual que necesitan mis ojos. Con Barilux, mis ojos ven más allá. En noviembre, las lentes Barilux te esperan en Óptica Estela Hinchuk con importantes descuentos y una exclusiva lona de playa de regalo. Óptica Estela Hinchuk, Sarmiento y Francini, Puerto Buceo, Punta del Este. Montevideo Music Group presenta Agarrate Catalina, presentando su DVD doble con imágenes de sus giras Pasaporte, Tabaré Cardoso y toda su banda con su disco triple de colección. 4 de diciembre, Teatro de Verano. Artistas invitados, Emiliano Muñoz y El Zurdo Becio. Entradas anticipadas en todos los locales Habitat del país. Las entrevistas de Sonia Brescia en www.1410amlibre.com. para pensar y entender la actualidad. Y al final de la tarde, entrevistas de primera voz. En diálogo con nuestros columnistas y la entrevista central, en un resumen de una hora. Entrevistas de primera voz, de 18 a 19, por 1410 AM Libre, Radio de Periodistas. Tintorería Regia, la tintorería de los uruguayos, le acerca la tintorería a su hogar. Llamando al 400-6800, retiramos y entregamos sin cargo. Tintorería Regia, siempre pensando en usted. Noticias, opinión, descargas de audios y encuestas en www.1410amlibre.com. ¿Se acuerda de la veda de carne? La cola del querosén y la tele a las 6. Todo eso forma parte de nuestra historia. ¿Usted se acuerda? Nosotros no. Monóculo, un viaje sin retorno. Agárrense de las manos, unos a otros conmigo. Agárrense de las manos, si ya encontraron... Qué difícil es, amigos, cuando se superponen las estrellas internacionales que Monóculo está, diríamos, promoviendo, como es el caso del Puma Rodríguez este próximo viernes, este artista bolivariano de la República Hermana de Venezuela, en el Palacio Peñarol, esto que estamos intentando y que también va a ser gracias a ustedes, con el respaldo que ustedes nos dan permanentemente, que nosotros tengamos un elemento de presión, es decir, el Palacio Peñarol va a quedar chico para este artista, ¿por qué no acercar su música, su espectáculo a todos quienes puedan estar escuchando Monóculo? Y quienes también, y es bueno decirlo, se van a mostrar interesados de escucharlo ese día, porque hay un artista de primera línea, como el Puma Rodríguez. Y por otro lado, eso es lo que es Montevideo, hoy capital cultural. Y por otro lado, tenemos esta iniciativa de Hermes Samperla y de un grupo, un apretado grupo de uruguayos que están trabajando también en el viejo continente y que, me animo a decir, son embajadores culturales de nuestro país y han tenido la iniciativa de llevar adelante un espectáculo como Uruguay para el Universo, en el Sauce de Barcelona. ¿Podemos adelantar a algún artista? Ya podemos, ¿cómo no? Vamos a hablar un poco de qué va a ser esto. Quizás repetir, pero no está de más, porque esto se va a estar desarrollando en Barcelona, pero también va a estar Monóculo directamente involucrado en la transmisión de este evento, ¿no? Claro, vamos a transmitir en directo para todo el universo. Exactamente. Esto es una iniciativa que nosotros tuvimos, en fin, con algunos amigos uruguayos, algunos que estaban un poco allí inquietos por ver que se trataba de ensombrecer un poco lo que es la cultura uruguaya allá, se trataba de tapar, en fin, cuando queríamos... Ningunear. Exacto, nos querían ningunear. Sin embargo, Barcelona ha aparecido al mundo en estos últimos años también como capital que se ha despertado a Europa. El otro día lo comentaba yo, ya está casi a nivel de París, de Londres, de Milán, en fin. Y es eterna la rivalidad que hay entre Madrid y Barcelona. Y en cuanto se enteraron que nosotros nos estábamos movilizando por mostrar un poco de la cultura uruguaya y de cómo ven al Uruguay diversas figuras de la cultura internacional, se acercaron a nosotros gente del Ayuntamiento de Barcelona, que viene a ser como la intendencia, y nos propusieron hacer un espectáculo de orden global, un espectáculo con performances, con discursos, con piezas oratorias y musicales, a su vez, de diferentes artistas que están vinculados a nosotros, que como buenos intermediarios que somos, tenemos precisamente eso, vínculos con gente que figura En el candelero internacional, ¿no? ¿Podemos escuchar algo? ¿Cómo no? ¿A quién vamos a escuchar? Yo le comentaba que venía de la casa de una soprano uruguaya que estaba ensayando, va a viajar en el vuelo de mañana conmigo, la señora Nancy de Freitas, y cuando lo llegué a la casa y el pianista que toca con ella no había podido ir, parece que había ido a ver el partido de Danubio Nacional ayer, claro. Y hoy estaba demorado por ciertos temas. Y bueno, yo le dije, bueno, yo me pongo al piano y te toco para que tú puedas. Grabé eso precisamente, por, como sabía que venía para aquí, para traérselo así fresquito, como recién salido. Recién salido del horno. Un ensayo de la señora soprano Nancy de Freitas. Vamos a... Toma de estudio, Omar. Sí, exacto. Vamos a escucharlo, mamá. Sácate esta. Mi marido es prestamista y me prestó una guita una vez y bueno, la tengo que fumar, ¿viste? ¿La vas a llevar ahora? Sí, la tengo que fumar mañana, es una gorda insoportable, ¿sí? Todo el tiempo hablando, aparte habla con la verga, ¿eh? Sí, aparte está afectadita, medio franchotada, ¿no? El marido con tal de sacarse de encima, ¿viste? Me la metió a mí, me pagó el pasaje y todo, me rebaté la y no me debe nada, pero está esa. Me había apretado el loco cuando yo estaba acá, antes de irme con aquel lío de, sí, del bagallo, claro, aquel. Claro. El loco me apretó, me iba a zafar, ¿viste? Y me estaba viendo los intereses, todavía me iba a mandar un modelo. Es un aparente, pero bueno, te puedes dejar este clavo. Bueno, mira, yo zafo, loco, la meto ahí en el espectáculo de esta hora y quedo como... Me queda como rey, sí. Allá la meto en un hotel de cuarta, ¿viste? Que tengo ahí. Es insoportable. Este es cualquier lugar que no sea una pensión, va a estar festejando. Sí. Donde la meta. Le dije que le iba a llevar una discográfica, así, todo, ¿viste? Tenés que... Ella va engañando, entonces ella va creyendo. Ella se cree, no va creyendo, ella cree que canta bien. Es insoportable. Aparte vive conmigo. Pero bueno, le pones unos minutos en el espectáculo, sale zafado. Sí, está, y bueno, la pones al comienzo. Es. ¿Listo? Hay que escucharla cuando se te hace. Tiene unos pulmones, ¿no? Tiene unos pulmones. Le doy unos coiba para que fume, para ver si... Muchos se llenan la boca con la inseguridad. Si se atoran y eso, ¿no? Pero nadie no hay manera, hace ¿no? nada. Fuma. Pásale así con eso. Hacemos un 2.22 en la radio. Realmente maravilloso, exquisita la música de Nancy de Freitas. ¡Qué timbre, aparte! No la conocíamos, llama poderosamente la atención. No, bueno, es una mujer que está más bien en se mueve en otro círculo. Ella ha cantado, como decía el otro día, en el Notre Dame de París, en el Duomo de Milán, en el teatro... Nunca me puedo acordar del Teatro Principal de Madrid, nunca. En el Liceu de Barcelona... el madrileño. Ha recorrido en el Robert Hall de Londres también. Mira, sí. No, y realmente lo merece porque tiene un registro impresionante. Eriza la piel. Sí. Hermes, No, y qué difícil para usted haber sido, hoy estar tocando el piano al lado de una figura como Nancy de Freitas. Sí, ¿no? Realmente a uno lo compromete. Y la verdad que yo las pasé, como se dice en España, las pasé canutas al lado de ella para no errarle la nota. Claro. Que muy exigente, ¿no? Sí, aparte es una mujer, bueno, es un artista. Usted vio cómo son las artistas. Son muy difíciles de tratar, ¿eh? Sí. Muy difíciles de tratar algunos, ¿eh? Muy excéntricos. Como todos los genios, realmente. Qué lindo. ¿Tenemos algo más? No sé si tenemos algo más preparado. No, dejamos. Vamos a generar expectativas. Hay que dar de a poco. Amigos, esto está tomando realmente. Creo que está a la altura de los mejores escenarios. ¿Sabe una cosa? Yo entiendo que ahora va a ser realizado esto en el Sauce de Barcelona, pero me animo a decir que no va a ser el único escenario. Porque una vez que suba Nancy de Freitas al escenario, no me llama para nada la atención que esa rivalidad que usted menciona entre Barcelona y Madrid se quede también dentro del espectáculo y lo llama el Ayuntamiento de Madrid para decir, yo quiero tener este espectáculo también en mi ciudad. Ajá, claro, claro. Sí, bueno, es un poco a lo que apuntamos, ¿no? ¿Usted quiere recorrer España o Europa? No, esto nos va a abrir las puertas a muchas cosas. Pero vamos piano se va lontano. Arrancaremos plantando este mojón en claro. Barcelona. Y a nivel de cobertura de prensa, ¿cómo está estructurado eso? Los derechos son míos. Los derechos son míos. Bien. Y por tanto de Monóculo. Bien, o sea que vamos a tener una transmisión en directo, pisada convenientemente. Sí, como sí, le voy a pedir, por favor. Para que no, digamos... Sí, para no perder la exclusividad. Exacto, y que nadie haga usufructo, porque ahora como la electricidad es libre, todo claro. El mundo... Sí, todo el mundo graba, todo el mundo tiene un grabador. Exacto. Entonces, lo vamos a hacer lo vamos a hacer profesionalmente, sí, con artistas de este corte, como... Nancy de Freitas. ¿Podemos adelantar algún nombre, aunque sea? Bueno, ya lo dijimos hoy, hablando en el diálogo con Prestes, Rafael muy también. Probablemente. Uh-huh. Va a haber algunas piezas oratorias de algunos interesantes personajes de la vida estadista, sí, uruguayos y también de Allende del Atlántico. Yo le propongo vamos a escuchar el último tema musical fuera del Puma, fuera de Nancy de Freitas. Ahora, perdón, ahora que sí. La nombró, le mando un gran abrazo al marido de Nancy de Freitas, gran amigo, una persona de una bondad, un amigo que me ha sacado de más de un apuro. Y, alguien muy sensible, además, sí, al estar al lado. Forman un matrimonio excepcional y me ha encomendado a su querida esposa en este viaje para que se la cuide. Te mando un abrazo, querido Freitas, desde aquí, desde los micrófonos de Monóculo, y perdone que haga esto personal. Sí, está perfecto. Muchísimas gracias, Flavio. Está perfecto. Saludado el señor de Freitas, vamos a la música y después vamos a comentarles una iniciativa de Uruguay que no descansa. Uruguay realmente no descansa. Límite. Cuando se pensaba que los récords de mundiales que cosechamos en el 2008 se terminaban, estamos a poquitos, a un mes de uno nuevo y quizás el más lindo y el mejor. Vamos a la música y volvemos en instantes. Thank you. De lunes a viernes, Monóculo. Un programa sin malas palabras. En las tandas. Amigos, últimos minutos de Monóculo en la edición del día de hoy. Y hablábamos hace unos minutos también de un nuevo récord que se está presentando y que se está anunciando y promocionando. Realmente, con esta noticia, pobre Hermes, va a querer quedarse en Uruguay para siempre. Me lo estoy pensando. Es que es imposible. Tiene que estar acá, Hermes. Es la única no perder cada uno de los acontecimientos que me perdí. El chivito más grande del mundo, sí. El asado más grande del mundo, la torta frita, que eso se recuerdan de que se me hacía agua la boca, pero sí, es verdad. Ahí tuvimos una comunicación al otro día, sí, creo. Sí, al otro día. cuando había sido noticia en todos los medios de esta iniciativa de Uruguay. Uh-huh. Pero ¿sabe qué se va a perder, Hermes? Dígame. El pericón más grande del mundo. Mire cómo se es bravo llevar eso. ¿Y para qué fecha lo tenemos? Esto va a ser el 20 de diciembre. Yo me vengo. A poquito a la en fiesta. En Canelones, sí, no es para menos. El 20 de diciembre, 2.300 personas, va ahí mientras tanto lo escuchamos, gracias Manuel, van a estar bailando al mismo tiempo el pericón nacional en una fiesta que promete ser maravillosa, ¿no? Hay varias, nosotros a lo largo de estos días, hoy vamos a adelantarle una figura de repente o dos, para que la gente vaya repasando, porque el pericón lamentablemente se baila como en el ciclo escolar, y después los niños como que no tienen, y después cuando son jóvenes se quedan con las ganas. Claro, a no ser que tengan, que sean de repente integrantes de una agrupación nativista. Que hay muchos, Que hay muchos. Mm. El resto... bailes no se pasa. Claro, en los bailes no se pasa, no hay opciones de bailarlo. Y es una danza preciosa, además. Después que uno lo aprende, aparte realmente se frustra porque no hay muchos lugares donde exhibirlo. Exactamente. Vamos a contarles un poco a la gente que está escuchando. Pequeños tips. Descripción de la coreografía, amigos. Posición. Los varones colocarán su compañera a su derecha y tomarán posición en calle. Llevarán puesto al cuello pañuelos blancos. Divino. Y celestes alternados en las mujeres, que son las que forman el pabellón, y un amarillo que usará la compañera del bastonero para simbolizar el sol de nuestra bandera. Las parejas en una coreografía de 8, las parejas 1, 3, 5 y 7 se colocarán a la derecha del espectador, los números 2, 4, 6 y 8 a la izquierda. El pericón es danza grave viva, pero no apicará. Apicarada. No apicarada, perdón. Por lo tanto, jamás se utilizan las castañetas a bailar esta danza. Las mujeres toman y mueven con gracia sus anchas polleras y los varones llevan sus brazos naturalmente caídos a lo largo del cuerpo. Esto de los brazos caídos es un éxito en Uruguay. Sí, sí, sí. La figura giro a la compañera es cuando el varón y China se dan las manos derechas y el varón hace girar a la mujer sin soltarla por debajo de su brazo. Suele llamarse a esta figura girito particular. Y no sé si usted quiere leer o quiere usted leer alguna figura, Hermes, y ya nos adelantamos una cada una. Bueno. Figura 1, en la voz de Hermes Sanferla, que ilustra con le damos su voz. Tiempo a los oyentes que tomen lápiz y papel para que vayan anotando. Posición, figura 1, posición, balanceo por la derecha. A la voz de ¡Aura! Con paso básico lateral, se apoya hacia el lado derecho la planta del pie, luego la media punta del pie contrario, vuelve a apoyarse la media punta del pie con que se salió, apenas levantándola del suelo, y se apoya otra vez enteramente la planta. Qué increíble, ¿verdad? Qué increíble. Casi apoyándola, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí. Hay que tener cuidado en eso. Son figuras difíciles. Sí, sí, es lindo, pero es difícil. ¿Pero qué hay difícil para un uruguayo? Nada, nada, Hermes. Y cuando está en la flor de la vida, que es un niño que está... Yo me acuerdo. Me acuerdo cuando lo bailaba, me parece verme ahora con mi pañuelo blanco. Y bueno... en el ciclo escolar, y bueno, y que con aquella maestra que me parece estar viéndola. Me estoy emocionando. No va a haber tiempo, Mario, nos tenemos que despedir. Le agradecemos a Ana la recomendación de que cuide la tos en mi persona. Hermes, no hay tiempo de despedida, así es mejor así. Bien, mejor así. Simplemente un hasta pronto. Sí. Un hasta pronto. Estamos comunicados permanentemente gracias a la electricidad, sí, como usted decía, que está en todo el mundo. Nosotros nos vamos. Es verdad. No sé si quería agregar algo. Nada más, Mario. Encontrarnos mañana nuevamente con toda la audiencia. Y bueno, y sí, Hermes, a seguir. El universo nos une. Yo me voy bailando el perico. Muy bien. Hasta mañana, amigos. Hasta siempre, Hermes. Gracias, Manuel. Dentro de instantes, Compás Nocturno, música para escuchar hasta las 24 horas. Nosotros a las 8, como todos los días.